La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y lo vamos a hacer con el alcalde de Tudela y también presidente del consorcio EDER, don Eneko Larrarte, que ya nos acompaña. Bienvenido. Pues muchas gracias, Paul. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Nos estamos preparando para unas nuevas elecciones y todos los partidos están calentando motores de cara a la ciudadanía. Hace 3 años, en las últimas elecciones municipales, con el cambio de gobierno de la ciudad, se generó en Tudela una ilusión que se pretendía canalizar en forma de ideas, trabajo, iniciativas concretas y participación ciudadana, como el eje central de la política de su equipo. ¿Cómo valora esto? ¿Si ha respondido esto a la ciudadanía como se esperaba, de acuerdo a las expectativas generadas? Bueno, pues yo creo que además fue una de las primeras reflexiones que lanzamos cuando llegamos al equipo, al acuerdo del equipo de gobierno junto con Tudela Puede y el Partido Socialista, nosotros Izquierda Esquerra, y fue que uno de los temas más difíciles que teníamos era precisamente la gestión de las expectativas, ¿no? Esa gestión de las expectativas se debía a un contexto general, a un contexto local, es decir, a una continuidad de un equipo de gobierno liderado por la derecha, liderado por UPN durante 20 años, con el apoyo del Partido Popular en la última legislatura, y por tanto sabíamos que se había generado muchísima ilusión de cambio, como ha pasado en otros municipios, en otras entidades locales, en capitales, ¿no? O en Madrid o en Barcelona, y la gestión de las expectativas era un tema complejo que no tratamos de esconder en ningún caso. Evidentemente, todo el mundo cuando se ilusiona siempre genera expectativas por encima de las posibilidades de todos, ¿no? Y yo creo que lo que hemos ido tratando de hacer durante este tiempo es, bueno, llevar a cabo aquellos proyectos y aquellas ideas que planteábamos hacer. En aquellos casos en los que hemos encontrado dificultades o hemos visto que los ritmos eran más lentos o que no había financiación o que teníamos que obtenerla o que la administración en su trámite o en la gestión diaria de los trámites administrativos eran mucho más lentos de los que pensábamos, lo hemos tratado de explicar, y en ese sentido yo creo que hemos dado pasos importantes para consolidar el cambio, pero evidentemente falta camino por recorrer. Creo que Tudela, y no me gusta decir lo que voy a decir porque parece que ya estamos todos en pre-campaña, pero como el resto parece que se empeña en estar en pre-campaña, pues sí que lo voy a decir. Yo creo que Tudela necesita, para consolidar este proyecto de cambio que lanzamos las tres fuerzas y que además dimos una demostración de entendimiento, lo cual es, creo que es de interés fundamental en una política tan fragmentada como está a nivel local, a nivel foral e incluso a nivel nacional, ¿no? Donde ya no hemos pasado de un bipartidismo a donde diferentes fuerzas pues se encuentran con diferentes pesos relativos. Bueno, pues hemos demostrado que a través del diálogo y a través de un acuerdo programático se pueden ir cambiando las cosas, pero evidentemente falta camino por recorrer y creo que para poder evaluar primero falta todavía un año, y en este año se van a llevar a término varios de los proyectos que hemos venido prometiendo, de hecho algunos se están ejecutando en estos momentos, y para consolidar el proyecto de la ciudad que queremos o del cambio que queremos instaurar en Tudela, evidentemente hace falta más tiempo, hace falta otra legislatura, y eso es por lo que vamos a trabajar, entiendo que todos los grupos que hoy conforman el equipo de gobierno. ¿Cuántas ideas quedan aún en el tintero? Bueno, pues ideas quedan muchas y otras que van surgiendo, es decir, quedan temas en los que podríamos profundizar, en temas de participación. Creo que hemos dado pasos adelante en diferentes ámbitos, pero creo que todavía se podría mejorar. Creo que hay asuntos como el problema que tiene estructuralmente la ciudad desde hace muchísimos años a nivel de movilidad, que tampoco hemos sido capaces de solventar. Hemos hecho mejoras con la peatonalización del casco antiguo, hemos abierto el vial de Huertas Mayores que ha descongestionado parte del problema, hemos reducido el riesgo de la salida que había, que nunca debería haber existido, por el lo que llamábamos el camino del instituto, que era un camino privado. Ahora se va a solventar el problema del tránsito de vehículos agrícolas en breve. Ya ha salido el proyecto de la primera fase para que toda la variante lleve su camino paralelo bien asfaltado y con garantías para los agricultores. Pero en movilidad, por ejemplo, por dar algunos pinceladas, yo creo que falta una solución estructural a la ciudad, y es un reto que tenemos cualquiera de los equipos de gobierno que se puedan consolidar en el futuro. A nivel de gestión de contratas, creo que también nos falta un camino por recorrer. Nos encontramos todas las contratas caducadas y ahí sí que nosotros pensamos que era más sencillo o que podía ser más ágil resolverlo. Nos está costando más. Para empezar, nos encontramos una situación en la que hubo 4 años que no había ninguna persona en servicios contratados y la persona que ahora lleva ya 1 año y medio o algo así en su puesto, pues bueno, pues tiene que ir cogiendo las rutinas, tiene que ir entrando y ahora además ha habido un cambio en la ley foral de contratos, ¿no? Con lo cual yo creo que faltan cosas por consolidar, pero yo creo que sí que hemos dado pasos adelante en la inversión que hemos hecho en colegios públicos, en el funcionamiento de los servicios sociales, en donde yo creo, o al menos nosotros estamos muy orgullosos, por ejemplo, de algo que no existía, que es una atención, una primera atención a cualquier persona que entra por la puerta. Antes le daban cita y podía tardar hasta un mes, ¿no? Y ahí no detecta situaciones de riesgo o de urgencia. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que ha habido avances serios. Hemos conseguido reducir la deuda, hemos cerrado todos los ejercicios con superávit, hemos conseguido financiación ajena y una de las cosas que más orgulloso o orgullosos nos sentimos como Tudela, como capital de la Ribera, es que yo creo que hemos sido capaces de volver a todos juntos, además, porque yo creo que hay agentes como tú u otros medios de comunicación o empresas o u otro tipo de asociaciones, hemos conseguido volver a hablar de la Ribera y volver a que se escuche las demandas de la Ribera como propuestas en positivo en diferentes ámbitos, ¿no? Y bueno, eso sí tocamos el tema del consorcio de EDER, ya entraremos con posterioridad, pero yo creo que en ese sentido, en esta legislatura, un gran logro, yo creo que ha sido volver a referenciarnos, volver a identificarnos en positivo con propuestas, con un plan como territorio conjunto que es la Ribera de Navarra. ¿Ha recibido suficiente cuantía económica por parte del gobierno de Navarra? No, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Hemos dado saltos cualitativos importantes en determinados servicios. Hemos aumentado casi en un 100% la financiación del Conservatorio de Música, que era una demanda que veníamos planteando desde hace tiempo. Hemos conseguido, por ejemplo, solucionar el problema que decíamos del camino agrícola. Se va a solucionar ahora y es a través de financiación del Gobierno de Navarra. A través del plan de infraestructuras locales, pues bueno, se han conseguido diferentes obras, alguna de ellas de riesgo en cuanto al abastecimiento de agua, que no estaban ni planteadas por anteriores corporaciones de Tudela. Hemos conseguido hacer la ampliación del Colegio de Huertas Mayores, que una cosa que nos suele pasar, y el primero que me pasa es a mí, ¿no? Que los logros se olvidan mucho antes que aquello que queda pendiente. También es lógico porque lo que queda pendiente te tienes que dedicar, ¿no? Pero haciendo un barrido así rápido, yo creo que se han conseguido cosas que se llevaba tiempo peleando para ellas. Pero si me dices si ha conseguido suficiente, nunca es suficiente. Y de hecho seguimos trabajando para que haya más financiación. Por ejemplo, en instalaciones deportivas o en otro tipo de cuestiones o en instalaciones culturales. En el ámbito de cultura también hemos conseguido modificar los criterios de valoración de las subvenciones y hemos pasado de una media de subvención de Gobierno de Navarra de en torno a 40, 50.000 euros, si no recuerdo mal, a una media de financiación o este año a una financiación que ha rondado cerca de los 200.000 euros. Hemos multiplicado casi por tres, si no más, la financiación en ayudas de Gobierno de Navarra, pues para lo que son las actuaciones en el Gaztambide, para lo que son las exposiciones en la Fundación María Forcada o en el Muñoz Sola, y por eso bueno, pues hemos podido tener algunas exposiciones como las que hemos tenido, ¿no? De Chema Madoz, o ahora la que hemos tenido de fondos del ICO, en donde hemos tenido obras de Gargallo, de Picasso, bueno, pues cosas que son de primer nivel. Si hablamos de la carta de capitalidad, ¿dónde ha quedado ese tema? Porque tenemos entendido que si la tuviésemos, eso se traduciría en más financiación, infraestructuras y presencia en las mesas donde se toman las decisiones. Sí, eso es el planteamiento que nosotros llevábamos, ¿no? Nosotros ese planteamiento lo tratamos de incorporar a lo que era el tema de la reforma del mapa local, que además bueno, ha sido entregado por la consejera a la Federación para su reflexión, su debate y a partir de ahí trámite parlamentario que sea oportuno. Y en ese sentido nosotros hemos trasladado en los diferentes foros que entendíamos que para la vertebración de Navarra y para el funcionamiento de Tudela como eje vertebrador de la Ribera de Navarra era fundamental que hubiese o bien una carta de capitalidad o llámalo X, que es estar en los foros en los que se toman las decisiones a nivel estratégico para Navarra, tener unas infraestructuras y unas dotaciones acorde no a una ciudad de 35, sino a un ámbito de influencia de ciento y pico mil habitantes, y también tener financiación para sufragar aquellos recursos o el desgaste de aquellas infraestructuras precisamente por ser capital de la comarca, ¿no? ¿Eso en dónde ha quedado? Eso ha quedado pues que en ese trámite de la ley de reforma del mapa local, uh-huh, aparece como una reflexión que, en caso de que se entre en la financiación, que creo que no es el caso, de la propia reforma del mapa local, pues habrá que pelearlo y tendrá que estar, y ahí se tendrán que posicionar los diferentes grupos. En caso de que sea en una ley posterior de financiación de lo que es la ley marco de reforma del mapa local, pues será en ese momento en el que habrá que seguir apretando. Nosotros hemos tratado de poner encima de la mesa este debate y que sea algo Vox Populi, que tampoco creo que ha sido hasta el momento, y ese es otro de los avances que hemos dado. ¿Que nos hubiera gustado lograrlo en este momento? Por supuesto. Hemos trabajado para ello. No lo hemos conseguido todavía. Creo que hay razones para poder conseguir eso, o insisto, llámalo X, porque igual una carta de capitalidad no tiene que ser como tal. Pero sí que en ese camino, por ejemplo, hemos conseguido aumentar en cerca de 400.000 euros también la financiación de Gobierno de Navarra a través de los Montepíos, pues porque desde siempre, y no quiero recordar los años, a Pamplona se le financiaba en un 20% más que lo que se nos financiaba a Tafalla y a Tudela, ¿no? Y esa negociación la hemos conseguido este año y son 400.000 euros, además de los buenos, porque no son puntuales, son un año y el siguiente y el siguiente. Si nos retrotraemos a cuándo es aquella norma y si empezamos a sumar de 400.000 euros en 400.000 euros hacia atrás, también podríamos pensar en la cantidad de millones de euros que se podían haber logrado simplemente poniendo una última coletilla, que es la negociación que hemos conseguido con el Gobierno de Navarra para conseguir esa financiación. Y al caso de esto, y he citado otro municipio que está falla, sí que como reflexión, y yo la trato de trasladar y creo que es la Navarra que estoy viviendo, que es la Navarra que me encuentro en los diferentes foros, que es realmente el problema de fondo, uno de los problemas de fondo que me parece que hay en esta comunidad, no es un, bajo mi punto de vista, no es un problema, y creo que lo he dicho alguna vez aquí, norte-sur, no es un problema identitario, o por lo menos yo creo que se tiene que poder convivir con diferentes identidades, con diferentes sentimientos, con respeto institucional y con todas esas cuestiones. Yo creo que hay más un problema de centro-periferia, que hay una acumulación de recursos, una acumulación de conocimiento, una acumulación de infraestructuras, una acumulación de dotaciones en la cuenca de Pamplona y en la capital y en su entorno, y hay serias dificultades pues en un Tafalla que, al estar tan cerca de Pamplona, le es complicado mantener determinados servicios porque hay una inercia a irse, o a una Tierra Estella que es muy dispersa en cuanto a pequeños municipios, o a un Pirineo que sufre un problema de despoblación. Y termino hablando con el problema que tenemos en la Ribera, que tenemos también un poco de todo eso, ¿no? Es decir, tenemos un problema de infraestructuras, tenemos un problema de que necesitamos determinadas dotaciones, y hasta el momento no teníamos estrategia. Ahora al menos nosotros nos hemos organizado, tenemos estrategia, y lo que tendremos que demandar, seguir demandando a este gobierno y a otros que vengan, será que entiendan que esa estrategia de la Ribera, esa estrategia, ese plan estratégico comarcal, tiene que ser la guía, el norte también, de las políticas del conjunto de Navarra, para que no nos encontremos situaciones desagradables como las que se producen en Aragón, con una macrocefalia, por ejemplo, en Zaragoza, y con zonas pues que las pasan canutas porque no les llegan los servicios, ¿no? Yo creo que esa es la foto real que hay en Navarra. Un problema de centro-periferia, sin menosprecio de que seamos periferia, digo, por decirlo gráficamente, o de capital respecto al resto del territorio, ¿no? Y bajo mi punto de vista, ese equilibrio territorial o ese desequilibrio territorial trae consigo desequilibrios sociales, porque eso luego tiene un reflejo en menor dotación de recursos públicos en educación y, por tanto, en una menor formación o en un porcentaje de abandono escolar superior en la Ribera que lo que es en la cuenca de Pamplona, en unos salarios más bajos, en unos ingresos más bajos, y todo eso al final en una calidad de vida inferior en el resto de Navarra respecto a lo que es la cuenca de Pamplona. Avanzamos en esta entrevista y avanzamos en una línea de esa ilusión que hacía referencia. ¿Usted sigue notando en la calle esa alegría, esa ilusión? No, es diferente, evidentemente es diferente. Yo creo que es como, no sé, ¿no? Cuando consigues un trabajo nuevo, tú estás eufórico y luego tienes que apechugar, evidentemente, y sacarlo adelante, ¿no? Pues lo que sucedió con nosotros, yo solo viví, por ejemplo, en las primeras fiestas. Lo de las primeras fiestas era una cosa increíble. O sea, yo no entendía muy bien por qué la gente se quería hacer fotos conmigo. O sea, me parecía una cosa inexplicable. Yo podía entender que la gente se quisiera hablar conmigo, quisiera protestar, quisiera comentarme, darle la enhorabuena, recomendarme no sé qué, exigirme no sé cómo. Pero lo de las fotos es un poco una cosa que era reflejo de, pues eso, de una situación, de cierta euforia en cuanto a una necesidad de cambio que creo que requería la ciudad. También dijimos, y sostengo, que me parece que lo más importante que teníamos que hacer era venir a esta ciudad para demostrar que las cosas podían cambiar y no iba a llegar el apocalipsis, porque creo que no ha llegado, porque creo que Nicolás Rarte puede ser un buen, mediocre o mal alcalde, cada uno juzgará, pero creo que lo que ha demostrado es que nosotros con el equipo de gobiernos que sabemos o que intentamos gestionar lo mejor que podemos, que no ha habido ninguna hecatombe sobre la dinámica que había anterior. Muy al contrario, creo que ha habido cambios significativos en algunas dinámicas y hemos establecido vías de trabajo muy positivas y que, por tanto, a partir de ahí se debe generar un círculo virtuoso en el que para ganar o perder la alcaldía de Tudela habrá que hacerlo bien o mal, ¿no? Porque hasta ahora parecía que daba todo lo mismo. Y bueno, lo que hemos sido capaces de demostrar es que no da todo lo mismo, que la gente puede elegir, que la gente puede cambiar, y en ese sentido, en el mejor sentido posible de lo que es la competencia sana entre diferentes grupos políticos y diferentes ideas de ciudad, pues yo creo que esa ya, solo esa ya es una gran aportación. Y volviendo al entusiasmo, evidentemente los momentos de euforia siempre luego tienen sus valles. Habrá gente que estará más desencantada, habrá gente que comprenderá que algunas de las cosas que esperaban de nosotros pues tardemos más en conseguirlas. Y hay otra gente que también nos transmite que está viendo el cambio, que cree que es un cambio en positivo, nos anima, nos da fuerzas para seguir profundizando en el mismo, ¿no? ¿Y va a presentarse de nuevo a la alcaldía de Tudela? Pues supongo que sí. Evidentemente estas cosas, ya sabes que primero están los deseos personales, a nadie le pueden obligar. Pero luego depende también de conformar equipos y ese es el camino que creo que en el que creo que tenemos que hacer todos nosotros, con una dificultad añadida, y es que no tenemos que pensar solo en el futuro, sino que tenemos que encargarnos del presente, porque es a lo que me refería, ¿no? Tengo una ligera sensación de que todo el mundo ha empezado la campaña un año antes y, bajo mi punto de vista, es excesivo. Es decir, faltan muchos temas por gestionar, faltan muchos temas por rematar, faltan muchos temas que sembrar para poder recoger en el futuro, seamos nosotros o sea quien sea. Y encargarse de eso y de hacer campaña propia, pues la verdad es que yo, por mi manera de ser, me dedico más tiempo a esos proyectos del presente que a tratar de construir un relato, una imagen para el futuro, pero claro, habrá que hacerlo porque el resto sí que están en esa coyuntura. Recordamos que Izquierda Esquerra está conformada por Izquierda Unida y Batxarre, ¿no? Uh-huh. Y vuestro calendario, ¿quién lo decide? ¿Cómo se decide? Bueno, tenemos un calendario en el cual, bueno, primero, tenemos unos ámbitos de trabajo habituales en los que vamos teniendo una relación muy fluida dentro de Izquierda Esquerra. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, tanto Izquierda Unida como Batxarre, que son las coaliciones en las que nos hemos sentido más cómodos. Yo particularmente, lo he dicho siempre, soy más de Izquierda Esquerra que de ninguna otra cosa, porque me parece que es un proyecto que aglutina o que tiende a aglutinar a gran parte de la izquierda que ha estado muy cerca pero muy separada a la vez, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tudela, ¿no? Y eso creo que ha sido contraproducente para los intereses de Tudela y para la gente de izquierdas y progresista en la ciudad. Y el calendario, bueno, pues a partir de aquí al verano pues habrá una reflexión también viendo un poco cómo está el entorno, porque el entorno está movido en Navarra y en el conjunto del país. Y a partir de ahí pues iremos dando pasos, estableciendo un poco pues bueno perfiles de personas que entendemos que tienen o que podrían colaborar con el equipo, si hay que establecer unas primarias, de qué tipo, cómo las hacemos, bueno, todo ese tipo de cosas que ya irán viniendo y en breve pues seguramente iremos informando de algunos de esos pasos que vayamos dando. Dentro de la dimisión de Iñaki Magallón, ¿puede ser una consecuencia la descoordinación que ha existido para que finalmente no se realice la carrera nocturna a la Revoltosa? No, no tiene nada que ver en absoluto. ¿Y los motivos? Bueno, sí, yo creo que él los explicó en la rueda de prensa, ¿no? Hay fundamentalmente por parte no, de... No, los motivos... Lo de Iñaki Magallón sí que lo comprendí. Al final lo explicó. Sí, lo explicó. Él trató de dar la cara, cometió un último error que también a él yo creo que le hizo reflexionar de que bueno, pues que estaba ciertamente o un poco superado y que no podía compatibilizar más su vida personal, privada, con esto, y pensaba que no estaba al nivel personal como para cómo hay que tomarse las concejalías, porque si de algo doy fe es de que Iñaki ha vivido muy mucho tanto lo que pasaba en Tudela como lo que pasaba en sus ámbitos de responsabilidad, ¿no? Y yo siempre tendré únicamente palabras de agradecimiento para él por su esfuerzo, por su dedicación, y independientemente de los errores que cometemos y que cometemos todos, y los ha cometido Iñaki, los cometo yo y los cometeré hoy, mañana y pasado, o sea que independientemente de eso. Y respecto a lo que es la carrera de la Revoltosa, bueno, había una fecha planteada por parte del River Atlético, si no me equivoco, a la Concejalía de Deportes, al técnico de deportes, como reserva. No había tampoco una reserva formal en cuanto a lo que se necesitaba y demás, pero sí una reserva previa allí por diciembre, y con posterioridad sí que ha surgido otro evento que es novedoso, que es el Navarra Sur Festival, que vamos a hacer el día 1 y 2, y nosotros ponemos encima de la mesa, en el momento en que se concreta que esa es la fecha, ponemos encima de la mesa del club pues que nos parecen incompatibles, sobre todo a nivel de seguridad, ambas competiciones, ¿no? Y en ese sentido tratamos de llegar a una solución, de modificar el día. Bueno, desde el club se dice que no es posible. Yo también tampoco me gustan mucho las declaraciones que hacen, porque al menos el tono que yo mantuve en la reunión, como tal y como constató la propia Federación de Atletismo, yo creo que fue de intentar buscar soluciones, y de todos modos creo que de cara al futuro las instituciones están por encima de las personas, y Tudela necesita al River Atlético, el River Atlético necesita al Ayuntamiento de Tudela como necesita a la Federación de Atletismo, y estoy convencido de que de cara al futuro seguiremos trabajando de la mejor manera posible y trataremos de sacar adelante con su colaboración las carreras que sean oportunas. Hay más temas en esta entrevista al alcalde de Tudela, Eneko Larrarte. En Radio Tudela es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. El deporte de la Ribera, en Radio Tudela es Radio. Una entrevista con Eneko Larrarte que vamos a continuar, pero estamos llegando al final de esta hora en Radio Tudela Radio y finalizamos con la noticia deportiva que ya les compartíamos. Vamos a continuar con esta entrevista con Eneko Larrarte durante la programación en esta semana. También está el toda, porque fue ayer grabada esta entrevista, ya la tienen disponible en el Facebook de la emisora, pero durante la programación de Radio Tudela, desde hoy miércoles hasta el próximo viernes, van a poder escuchar el resto de la entrevista, que la vamos a dividir en tres partes, porque también ha dicho bastantes cosas sobre el caso de Alsasua, también del consorcio EDER, cuestiones que vamos a abordar. Hasta aquí, en esta hora en Radio Tudela Radio.